Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en CNN. Bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una visita, como le llaman, in loco, a México del 28 de septiembre al 2 de octubre, que es hoy, de 2015. Esta visita significó la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues observara en el terreno de los hechos, digámoslo así, en situaciones directas, las condiciones, el estado de las cosas de los derechos humanos en México, y muy específicamente el foco puesto en desapariciones forzadas como uno de los temas principales, en el tema de las ejecuciones extrajudiciales y en el tema de la tortura. Estamos hablando de asuntos también relacionados con el acceso o no acceso a la justicia y, por supuesto, el tema de la inseguridad, impunidad, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y el conjunto del país en materia de violencia. A grandes rasgos, esos son los temas por los cuales esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace esta visita que está terminando en estas horas. Una delegación que estuvo conformada precisamente por la propia presidenta de la CID, que tuvo una conversación con Mario González aquí mismo en CNN. Está el primer vicepresidente aquí en nuestro estudio de CNN, James Cavallaro. Gracias, James, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Al contrario, gracias. Y bueno, pues están los comisionados que han acompañado esta delegación y, por supuesto, Emilio Álvarez y Casa como secretario ejecutivo de la CID. Gracias, Emilio. Gracias a ti, Carmen. Y los demás miembros de esta delegación, Edison Lanza como el relator especial de libertad de expresión, en conjunto la CID en México con estos temas. James, estamos a la espera entonces de que venga un informe en su momento de todo esto que significa ver de manera directa. ¿Han presentado ya una suerte de informe preliminar, una sí. suerte de grandes líneas de lo que han observado? ¿Cómo lo resumirías esta sí. noche? En las buenas noches, primero, y gracias por la invitación. En las observaciones preliminares, lo que constatamos la comisión es que, infelizmente, México pasa por una grave crisis de derechos humanos. ¿Esa es la expresión? Grave crisis de derechos humanos. Grave crisis. Y es interesante porque es una decisión del pleno de la comisión, de todos los comisionados. Nos dividimos. Estuvimos primero en el DF. Nos reunimos con varias autoridades, con la sociedad civil, con víctimas acá, y después nos dividimos en varios estados, en el norte, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, y en el DF también con el gobierno del DF. Cada equipo que fue a un lugar diferente volvió muy impresionado con la gravedad de la situación. Disculpe, en el tema de la desaparición forzada, recibimos decenas y decenas y decenas de testimonios con las ejecuciones extrajudiciales, casos gravísimos, Tlatlaya, Apatzingán, Tanuato, en Michoacán, casos gravísimos de tortura, pero decenas de denuncias. Nos volvimos a la capital todos con un impacto muy fuerte y no hay otra conclusión. La situación es muy, muy grave. Crisis grave, creemos nosotros, describe la realidad muy preocupante que vive el país. Ya llegar a esta definición global del asunto nos apunta que el informe será un informe duro, evidentemente, describiendo y ya con lo que represente las recomendaciones y los planteamientos que ustedes hagan al Estado mexicano. Grave crisis de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa. ¿Hacia dónde se perfila, digamos, este informe? Es decir, habla James de testimonios directos. ¿Qué tipo de otras informaciones, además de las testimoniales que son muy duras, tuvieron acceso ustedes? ¿Se reunieron con autoridades? ¿Accedieron a qué cosas? ¿Qué se llevan para hacer el informe? Hubo una agenda muy intensa a lo largo de esta semana. Tuvimos reuniones con, no sé, en términos de funcionarios federales, yo creo que vimos más de unas 60, 80 personas. Vimos a la Suprema Corte de Justicia, a su presidente, a los presidentes de las salas, al Senado, a la Cámara de Diputados. Vimos 6 gobernadores o el jefe de gobierno. Vimos organismos internacionales, periodistas, organismos de la sociedad civil. Inclusive en el anexo viene una relación amplia para que se vea con quién hablamos. Y por una parte, se le pidió en el marco de las atribuciones que tiene la Comisión al Estado mexicano una serie de informaciones. Se pidió para tener justamente elementos de estadística, información oficial, que nos permitiera documentar de mejor manera. También se le pide a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas, todo, no solo testimonios, sino análisis, documentos. Hablamos con varios académicos y periodistas con trabajos de investigación. De manera que tendremos condición para hacer un foco específico en estas violaciones graves de derechos humanos, que esa es la preocupación que la Comisión puso en la mesa. Pero en el ánimo de generar un documento que le brinde un horizonte de trabajo a México, el informe supone un modelo de cooperación en derechos humanos. Supone un modelo que le brinde al país un horizonte de trabajo bajo la hipótesis, primero, que se reconoce que el gobierno invitó a la Comisión para este trabajo, lo cual es una señal de apertura importante, pero que tiene que tener un correlato en el seguimiento de las recomendaciones. Por supuesto que se celebra y se acompaña y se remarca la apertura, y cuando venga el informe, tendrá que haber un trabajo de cómo se cumplen las recomendaciones que ahí están, de manera que no solo el gobierno federal, sino los poderes de la República y también los gobiernos estatales, de manera muy principal, diría yo, pongan condición y atención de lo que ahí sigue. Uh-huh. Emilio, James, permítanme dar paso al reporte que nuestra colega Krupskaya Liz hizo. Krupskaya siguió de cerca toda esta semana con ustedes en México y valdría la pena este recuento que nos permite seguir conversando en el estudio con ustedes. Estamos con Krupskaya Liz y este reporte adelante. El diagnóstico de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras concluir su visita de 5 días a México no es el más optimista. La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia. Graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Niveles críticos de impunidad. Al abordar casos específicos como el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos hace un año en Iguala, Guerrero, a manos, según la Fiscalía General, de policías municipales y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, dijeron respaldar el informe del grupo de expertos independientes nombrados por ese organismo y urgieron al gobierno a reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgieron a partir del trabajo desarrollado por los expertos a lo largo de 6 meses y que afirman dista de las hipótesis bajo las cuales se han realizado las pesquisas por parte de la Procuraduría General de la República. Los hechos que dijeron preocuparles son los que denominaron como ejecuciones extrajudiciales, como lo sucedido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde 22 personas murieron tras un enfrentamiento con elementos del ejército, según el parte oficial, o la muerte de 9 personas en Apatzingán, Michoacán, en enero del 2015, luego de que elementos de la Policía Federal, según señalaron las autoridades, fueron emboscados por civiles armados. O lo ocurrido en ese mismo estado, en Tanuato, en mayo pasado, cuando en un operativo de fuerzas federales murieron 42 personas. Tampoco refleja. El gobierno mexicano señaló no estar de acuerdo con las conclusiones a las que arribó la delegación. No compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de 5 días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación general del país. México, dijeron, ha refrendado su absoluta apertura y compromiso para hacer frente a cada reto en materia de derechos humanos y las soluciones para resolverlos, indicaron, están en el país. La historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, que soluciones en donde vengan de fuera a resolvernos sustituyendo las obligaciones de los mexicanos son siempre salidas fáciles y que conducen al fracaso. Tiene que hacer observaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que elaborará y aprobará un informe sobre México, el cual será publicado en el primer semestre del 2016. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Bueno, Emilio, James, está esta postura del gobierno mexicano, una una postura en donde dice no compartimos que se plantee de manera generalizada una situación de grave crisis de derechos humanos. Déjenme hacer una pausa y regreso con ustedes para su análisis de lo que significa esta respuesta en voz de Campa. No comparte el gobierno mexicano que con una visita de estas dimensiones, de este alcance, se pueda hablar en términos generales como lo han hecho ustedes en ese momento. Y deja ahí también un tema que les propongo para el rato, para después de la pausa, que tiene que ver con la presencia extranjera, la presencia internacional, sobre esta idea de que no se puede sustituir a los entes nacionales y demás cuestiones que acabamos de escuchar. Vamos a la pausa, Emilio James, y regresamos en esta conversación. Bueno, Emilio Álvarez y Casa, James Cavallaro, estamos frente a una postura del gobierno mexicano a raíz de lo que han informado ustedes después de esta visita de estos días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En pocas palabras, el gobierno en voz de Campa dice no compartimos, no estamos de acuerdo que vengan y digan a México vive una grave crisis de derechos humanos en una suerte de generalización. Pocos días, pocos lugares. ¿Cómo sostienen eso? En pocas palabras, dice el gobierno. Pues son 5 días, en eso tiene razón, pero la comisión se divide en grupos. Fuimos a 6 estados con un equipo de profesionales que viene acompañando la situación en México de forma permanente hace meses y años. Tenemos también los documentos, los estudios que analizamos antes de venir, y en el terreno lo que conseguimos hacer fue justamente comprobar lo que estábamos estudiando y analizando durante semanas y meses antes de venir. Además de ser una práctica no solo nuestra, desde años, la comisión tiene décadas de hacer ese tipo de visita intensiva in loco, pero otras entidades internacionales hacen la misma cosa. Juntan las informaciones, hablan con todos antes de venir y corroboran, si pueden, las informaciones. Pudimos no solo corroborar, pero las informaciones que recibimos en el terreno fueron, de hecho, más contundentes hasta de lo que esperábamos. Fueron muy, muy, muy impactantes. Déjame, James, detener aquí porque antes de que iniciamos esta transmisión en vivo, déjame compartir con el auditorio. Comentabas algo que es muy ilustrativo del tipo de testimonios que ustedes pudieron conocer sobre el caso Ayotzinapa, cuando otras personas con otros desaparecidos, pues casi no celebran, porque no es la palabra, pero digamos, destacan la importancia de que haya pasado Ayotzinapa para poner luz a los otros casos. Cuéntanos eso. Justamente, primero se analiza la situación en Ayotzinapa, un caso de 43, un caso gravísimo. En las fosas que encontraron en la búsqueda para encontrar a los normalistas, encuentran decenas de otras personas desconocidas. Y hay un total ahora de más de 400 personas, los llamados otros de Iguala. Pero de tan grave que ha sido su situación, de tanto que no le han hecho caso a esas personas, una mujer nos contó, y fue terrible, y nos dijo, cuando supimos de lo de Ayotzinapa, de ese horror, nosotros nos dijimos, gracias a Dios, porque ahora nos van a hacer caso. Ahora nos van a ver, porque estamos años buscando a nuestras familias, ella buscando a su marido, otros buscando hermanos, 2 hijos, 3 hijos, sin que las autoridades les dieran, infelizmente, la menor importancia a su destino. Entonces, ese caso muestra que no es el ultra, que no es una situación aislada, sino en esa región nomás hay 500 casos. Este grupo, Carmen, con sus propios recursos, con extraordinarias limitaciones, ha encontrado en las cercanías de Iguala 104 cuerpos en fosas clandestinas. Nos llevaron a un lugar donde encontraron ellos 18. Buscados en un año de la manera más rudimentaria, con una varilla de metal que ellos entienden, donde ven una andonada, donde ven tierra removida, y entierran la varilla y luego la sacan para olerla. Y cuando hay descomposición creen que hay un cuerpo. Nos platicaron que hay gente que se vomita cuando el olor. Y de los 104 cuerpos que ellos han encontrado, les han identificado a 7. Entonces, 104. Y es una condición, gente que le cambió la vida. Uno de ellos decía, mira, yo lo estoy haciendo porque si no mi mamá va a salir a buscarlo. y mi mamá se está muriendo de dolor. Entonces, mi vida cambió radicalmente. Y cuando escuchamos estos testimonios, pasó lo mismo en Tabasco. Los migrantes que llegaban de Guatemala, de Salvador, Centroamérica, lo que pasó en Veracruz, lo que estaba pasando en Monterrey, en Coahuila. En la Ciudad de México recibimos testimonios de Michoacán, lo que está pasando en Michoacán es gravísimo. Lo que está llegaron testimonios a Monterrey del norte, de Chihuahua, de Baja California. En fin, preparar una visita de esta naturaleza nos llevó por lo menos, digamos, de que el gobierno mexicano nos invita acá, 8 meses de trabajo sistemático. Hay un diagnóstico donde se dialoga por las audiencias, por la información recibida. Hay todo un proceso de investigación previo. No fue este el único viaje. Gente de la Secretaría Ejecutiva vino antes a preparar. Entonces, el fenómeno de un informe de esta naturaleza tiene un calado inclusive cuando la Comisión dice qué tipo de informe va a ser, por qué vamos a trabajar estos temas. Hay un diagnóstico de lo que está pasando en términos de la preocupación que la Comisión quiere resaltar. ¿Por qué trabajamos estos temas y no otros? ¿Por qué su lugar y si no otros? Porque ya hay un diagnóstico previo que se sustenta y se soporta. Lo que es evidentísimo es que el fenómeno de las violaciones graves está en una condición donde hay una distancia tan extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas constitucionales, de leyes, de planes nacionales y la dificultad de acceso a la justicia. Parecería que acá el dilema es el inacceso a la justicia o el acceso a la injusticia. La distancia, la brecha es brutal. Uh-huh. O sea, tienes un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera, no solo investigan, hay quienes hasta reciben amenazas por buscar a su familia. Tienes fenómenos, Carmen, por ejemplo, en la mitad de los estados de este país, casi la mitad, no está tipificada la tortura. En 15 de 32 estados no está tipificada. Entonces, ni siquiera puedes calificarlo como delito. Solo en 3 de los 32 estados de este país hay una ley especializada en materia de desapariciones forzadas. Entonces, claro, hay una distancia entre lo que pasa a los niveles estatales y federal, y de por sí tienes una condición de víctimas que de manera clamorosa dicen hay una impunidad estructural que vincula con lo que pasó en el pasado. No, el tema de que hoy sea 2 de octubre tiene un sentido muy especial. Sí, hombre, qué coincidencia la visita de ustedes, el cierre de esta semana, el 2 de octubre, que por cierto habrá oportunidad de seguir cerca lo que pasó hoy en las expresiones sociales del 2 de octubre, pero bueno, tiene una carga tremenda. Claro. 50 años después, casi 50 años después. 47, ¿sí? 3 de cada 4 desaparecidos de la Guerra Sucia fueron de Guerrero. 3 de cada 4. 3 de cada 4. Eso no se investigó. No se sancionó. Nos reunimos con la Comisión de la Verdad de Guerrero. Claro, lo que dice en la Comisión de la Verdad de Guerrero, eso generó un contexto donde se permitían las desapariciones. Impunidad total. Impunidad. Total. Entonces, claro, decían, por eso se da este contexto y en la actualidad para los desaparecidos de Ayotzinapa o los de Iguala. Uh-huh. Porque era un fenómeno. Un oficial nos dice, le preguntamos, oye, ¿usted qué opina? No, bueno, pues es que eso pasaba aquí. Como que sí, pues, ¿y qué fue diferente? Pues que es que yo creo que estos eran estudiantes. Es decir, un fenómeno de normalización, un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad, e inclusive, digamos, tienes la afectación del delito, indudable, uh-huh. el delito que hace estos espirales de violencia tan dramáticos en México, pero tienes también un fenómeno de permear las instituciones de seguridad donde hay servidores públicos que participan en el delito. Mujeres que nos dijeron, yo fui a denunciar a un comandante de la policía. Y al salir del Ministerio Público, estaba el comandante afuera, diciéndome, retira tu denuncia. Si no, no solo va a desaparecer tu hija, sí. No te vas a morir tú. Sí. Una mujer me contó que el propio fiscal con quien habló, cuando informó quién sospechaba que habría participado, dijo, oh, no, con él, no. Mejor irse y con su familia. Si registra la denuncia, todos van a ser desaparecidos. Carmen, en Iguala nos decían, estamos muertos de miedo porque hay denuncias de que gente que se va a incorporar al equipo de seguridad del nuevo gobierno municipal está vinculado al narco. Entonces dicen, por favor, manden el mensaje de que tiene que haber un mecanismo de intervención para que las fuerzas de seguridad de Iguala no estén vinculados a toda la discusión del narco. Claro. Y tenían miedo. Si esa gente llega, nos vamos a ver una condición de riesgo. Y hoy por hoy, esa gente puede estar ya en funciones y hubo personas amenazadas por esas que hoy ocupan cargos. Emilio James, vamos a una pausa, entramos en la parte final. Desde luego este informe, bueno, estas primeras referencias y observaciones en ruta a lo que será un informe que tardará un rato, ¿no? No lo hacen rápido. Sí, se aprobará a fines de año. ¿De este año? Y se presentará el próximo año. Y se presentará el próximo año. Pero ya se perfila un asunto evidentemente grave al plantear ustedes ya como coincidencia entre los comisionados que estamos frente a una grave crisis de derechos humanos, asunto que, como se pudo ver, no comparte el gobierno mexicano. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Entramos, James, Emilio, en la parte final, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué te despides? A reserva de que sigamos hablando de estos temas, pues todas las que sea necesario. James. Más allá de la discusión, si hay una grave crisis, una crisis muy grave, terrible, más allá de las calificaciones, lo importante es que sí hay situaciones terribles que se viven en México en los derechos humanos. Y nuestra finalidad, la Comisión Interamericana, busca soluciones, busca mejorar, busca trabajar con las autoridades, con la sociedad civil, para identificar soluciones para que se pueda superar esta crisis. Entonces, quisiéramos que ese fuese el enfoque de lo que ha dicho este señor Roberto Campa y que sea el enfoque del debate que tendremos de este momento en adelante. ¿Parece estar cambiando de opinión sobre el modelo de cooperación internacional? Pareciera, y justamente ese es el dilema. México está en una condición donde el informe de la Comisión es al Estado. Y por supuesto que se reconoce la invitación del gobierno del presidente Peña, que bueno, y se resalta, pero lo que requiere es cómo vamos a seguir trabajando con el Senado de la República, con el Congreso, con la Suprema Corte, con los estados. Es decir, el dilema que plantea este informe y lo que vendrá es cómo se generan condiciones para acelerar con la cooperación internacional. México tiene una serie de problemas que son innegables. Podemos discutir las alturas y gravedades. Salidas fáciles, dice pero Campa. Pero tenemos que generar una condición, y la Comisión lo puso en la mesa, se lo dijo a la canciller. La Comisión está en el ánimo de acompañar este proceso. Ahí está el grupo de expertos. Eso es un mecanismo que construimos, los que sean necesarios. Pero lo que no podemos generar condiciones es de no dar respuestas en México y fuera de México, quienes tenemos mandato en materia de derechos humanos. Pues ahí está, Emilio, James, el asunto. Agradecemos a los dos que estén en este programa. Y bueno, este informe, este primer acercamiento, ese primer informe, se puede consultar vía internet. Ya está en línea. Ya está en línea. cdh.org. Ya está en línea. Y desde luego estaremos en seguimiento del asunto, esperando pues el informe de esta visita in loco a México. Y lo que llama poderosamente la atención es que haya habido esta coincidencia entre los expertos comisionados precisamente de calificar una crisis como esta como grave. Eso no es una cosa cualquiera y tenemos que asimilarlo y asumirlo para contestar en consecuencia. Gracias, James, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias en tu calidad de relator de México de la Comisión Interamericana y primer vicepresidente. Gracias, Emilio. Gracias, Álvarez y Casa, a los dos y a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien, seguiremos en el tema. Buenas noches, hasta la próxima.